La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas que se proclaman en la Santa Misa son las siguientes. Lectura del Libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 13 al 15. Capítulo 2, versículo 23 al 24. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 7, 9, 13 y 15. Y el Santo Evangelio se encuentra en San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. El Salmo responsorial cantado es el Salmo número 30. El pasaje del Evangelio de este domingo está hecho de escenas que se suceden rápidamente en lugares distintos. Está ante todo la escena a orillas del lago. Jesús está rodeado de un gran gentío cuando un hombre se arroja a sus pies y le dirige una súplica. Mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús deja a la mitad su discurso y se pone en marcha con el hombre hacia su casa. La segunda escena acontece en el camino. Una mujer que sufría hemorragias se acerca escondida a Jesús para tocar su manto y se siente curada. Mientras Jesús hablaba con ella de la casa de Jairo, llegan a decirle, «Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro?». Jesús, que ha oído todo, dice al jefe de la sinagoga, «No temas, solamente ten fe». Y he aquí la escena crucial, en la casa de Jairo. Gran confusión, gente que llora y grita, como es comprensible ante el fallecimiento recién ocurrido de un adolescente. Entra y les dice, ¿por qué ahora estáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar. Tenía 12 años. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. El pasaje del Evangelio sugiere una observación. Se vuelve a discutir continuamente sobre el grado de historicidad y fiabilidad de los Evangelios. Hemos asistido recientemente al intento de poner en el mismo nivel, como si tuvieran la misma autoridad, los cuatro Evangelios canónicos y los Evangelios apócrifos de los siglos II y III. Pero este intento es sencillamente absurdo. Y demuestra también buena dosis de mala fe. Los evangelios apócrifos, sobre todo los de origen gnóstico, fueron escritos varias generaciones después por personas que habían perdido todo contacto con los hechos y que por lo demás no se preocupaban lo más mínimo de hacer historia, sino solo de poner en los labios de Cristo las enseñanzas propias de las escuelas de ellas. Los evangelios canónicos, al contrario, fueron escritos por testigos oculares de los hechos o por personas que habían estado en contacto con los testigos oculares. Marcos, de quien leemos este año el evangelio, estuvo en estrecha relación con el apóstol Pedro, de quien refiere muchos episodios que le tuvieron como protagonista. El pasaje de este domingo nos ofrece un ejemplo de este carácter histórico de los evangelios. El nítido retrato de Jairo y su petición angustiosa de ayuda. El episodio de la mujer que se encuentra de camino a su casa. La actitud escéptica de los mensajeros hacia Jesús. La tenacidad de Cristo. El clima de la gente que llora a la niña muerta. El mandato de Jesús referido en la lengua original aramea, la conmovedora solicitud de Jesús de que se dé algo de comer a la niña resucitada.

Buenos días, Sister Regina. Es una alegría tenerla de nuevo con nosotros en esta hermosa mañana. Hoy continuaremos con el tema sobre la iglesia y nos gustaría que usted nos hiciera un recuento de lo que hemos tratado hasta ahora. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Hasta ahora hemos tratado tres temas sobre la iglesia. Hemos hablado del significado del nombre de iglesia, hemos hablado del misterio de la iglesia y también hemos, en el último programa, hemos hablado de la iglesia comunión o comunidad. Y hoy, siguiendo este tema de la iglesia, vamos a hablar de lo que se llaman las notas de la iglesia. Sister, ¿usted nos podría explicar qué nos quiere decir con este tema, notas de la iglesia? Sí, en el catecismo y en la tradición de la iglesia, que por eso está en el catecismo, ¿verdad? Siempre se ha dicho que la iglesia tiene cuatro notas o cuatro cualidades, como si dijéramos, o cosas que la distinguen. Decimos, en el credo lo decimos, yo creo en la iglesia, que es una, es santa, es católica y apostólica. Y esas cuatro notas, esos cuatro aspectos de la iglesia, es lo que yo quería compartir hoy con todos los que nos escuchan y con nosotros. Y cuando decimos que voy a empezar con la primera, la iglesia es una. La iglesia es una porque Dios es uno. Y la iglesia ha sido concebida en el corazón de Dios mucho antes de que la conociéramos. Y sí, nosotros decimos la iglesia nace en Pentecostés porque es cuando lo vemos. Pero en el corazón de Dios o en el designio creador de Dios está desde siempre. Y por lo tanto, el hecho de que Dios sea uno, aunque es uno y tiene tres personas, pero es uno, la iglesia es una también. O sea, y el hecho de que Jesús no la fundó, la fundó, pero a veces cuando decimos fundó pensamos que dijo cómo tenía que organizarse, y eso no nos lo dijo. Pero sí estableció la iglesia al llamar a sus apóstoles. Jesús es uno, tanto la iglesia tiene que ser una, no puede ser que haya muchas iglesias. ¿Y nos puede explicar, Sister, qué quiere usted decir unido a una misma fe? Sí, la fe que profesamos en el bautismo, cuando nos juntamos para celebrar la Eucaristía o cualquier otro sacramento en que necesitemos profesar la fe, recitamos el credo, todos los artículos del credo, sea donde sea que esté la iglesia y sea cual sea el rito que use para celebrar la Eucaristía, estamos todos en una misma fe. Todos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús nos ha redimido, que el Espíritu Santo está en la iglesia, que tenemos un bautismo para la salvación y perdón de nuestros pecados y que esperamos la resurrección y la vida eterna. O sea, esta fe, este credo, lo rezamos todos los católicos en todas partes del mundo, que es lo que es muy, muy emocionante. Yo cuando he viajado es lo que más me ha emocionado, que a lo mejor no entendía la lengua de los que lo decían. Si, por ejemplo, iba a Japón, no entendía ni una palabra, pero veías que sabías que estaban recitando lo mismo y que creían en Dios de la misma manera todos. Eso es lo que me refiero cuando digo la misma fe. Sister Regina, buenos días. Buenos días. Escuchándola con esa interesante reflexión sobre la iglesia católica o la iglesia, yo me pregunto si nosotros que sabemos y creemos que la iglesia es una, y cuando digo una es porque nosotros en la iglesia todos cuando nos reunimos, pues tenemos, como decimos, ¿no?, las mismas lecturas, el mismo rito en la misa, rezamos todos juntos el credo, el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. O sea, somos una en unidad, tenemos pues unidad con la iglesia en Roma, pero yo quiero que usted me explique si es cierto todo esto, lo que nosotros, o lo que yo pienso, ¿no?, que es la iglesia católica. Mira, la iglesia católica tiene unidad, cuando decimos unidad de fe, es el credo. Unidad de sacramentos, o sea, los mismos sacramentos, y estamos unidos al sucesor de Pedro, que es el Papa, una de las cosas que después ha sido causa de división entre los seguidores de Jesús. Cuando decimos las mismas lecturas, la misma celebración, ahí es donde necesitamos hacer como una explicación, porque la Iglesia no solo es de rito romano, esa es el más grande de todos, pero la Iglesia tiene otros ritos que son mucho más antiguos y son iglesias particulares que decimos, o obispados, ¿no? Y celebran la misa, pues lo esencial es lo mismo, que es la última cena del Señor, pero tienen ciertos ritos diferentes a nosotros, tal vez lecturas también diferentes a nosotros, y siguen siendo católicos. ¿Ya? Tal vez en un futuro podemos ponernos a explicar un poco más eso, que es muy interesante y que yo creo que a todos nos gustaría saber un poquito más, ¿no? Seguimos estando unidos, pero en esa parte del rito es donde hay una diversidad interna en la Iglesia. Estas iglesias que llamamos orientales o la parte oriental de la Iglesia o de otros ritos no romanos pueden ser católicas y pueden no serlo. Pueden ser católicas, están unidas a Roma, pero siguen con sus ritos, sus costumbres, que son mucho más antiguas que las nuestras, y o pueden ser ortodoxas, es decir, que se han separado en un tiempo de la Iglesia por motivos, a veces pues no eran tanto motivos dogmáticos como de situaciones entre las iglesias, y estas son ortodoxas y ya caminan por otro camino, muy cerca de nosotros, pero ya no. Por tanto, yo puedo decir la Iglesia, que es cualquier griega, pues puede haber una parte que está unida a Roma y otra parte que es ortodoxa, o sea, pero no podemos pensar que todos no están unidos a Roma, siguen. O sea, quisiera decir un poquito, ya que hablamos de la unidad, de las heridas contra la unidad, que es lo que nos ha separado, ¿no? Yo a veces pienso en eso como en las familias. Las familias, pues los hijos, y eso tenemos todos experiencia, ¿no? Los hijos pueden quererse mucho, que son hermanos, y un buen día pues hay peleas. Hay peleas en las familias en que no se reúnen nunca más. O sea, hubo una separación tal que se... Y que cada grupo, o sea, cada hermano se desarrolló por, o sea, su propia vida. Bueno, yo creo que esto es lo que nos ha pasado en la Iglesia católica. En la Iglesia. Porque católica le hemos puesto el nombre después. Y hemos puesto cristianas después. O sea, la Iglesia es una desde el principio. Hubo un momento en que por pecados de parte y parte, porque eso sí que tenemos que ser muy conscientes, el pecado lo hemos cometido todos. Cuando hay una desunión, el pecado es por parte y parte de las que se pelean. Si hubo una desunión en la Iglesia, es porque había muy visiblemente ciertas cosas que no debían ser. Pero el error fue buscar la solución fuera. O sea, en familia, si nos pasa algo, la solución está dentro, porque es en el amor. Cuando hay una separación es porque no hay amor. Y hemos tenido dos grandes separaciones en la Iglesia, una que son todas las iglesias ortodoxas, y esa fue mucho antes, y hacia el año 1000, ya, 1000 por ahí, y la separación que llamamos protestante, que es del siglo XVI, empezó con Lutero, y que después se han desarrollado separadas de nosotros. O sea, los que viven en esta fe viven de buena voluntad y viven felices y contentos creyendo, como yo creo, y sigo mi fe, porque no tienen ninguna responsabilidad en lo que hicieron sus antepasados. Este es el problema de las divisiones, ¿no? Y luego la otra cosa que quería decir en relación a eso es el camino hacia la unidad. La Iglesia, las iglesias llevan tiempo tratando de unirnos. Y se han hecho muchos adelantos que tal vez el pueblo no sabe, ¿no? Muchas declaraciones conjuntas. Podemos llegar a celebrar juntos, pero no la Eucaristía. Entonces, el problema que nos está separando es cómo entendemos la Eucaristía y cómo la celebramos. Pero podemos celebrar la palabra, podemos orar juntos y, sobre todo, lo que siempre decimos, la unidad vendrá cuando hagamos proyectos comunes para salvar la humanidad, para hacer bien a la humanidad. Ahí es donde siempre nos unimos. Sister, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en el primer concilio que hubo en Jerusalén entre los apóstoles y San Pablo, que hubo cierto encuentro de ideas, ¿no?, que tenían, pero llegaron a una conclusión que eran hermanos y que no se podían dividir? ¿Qué hubiera pasado si ellos, cada uno hubiera cogido por su rumbo? Hoy en día no tuviéramos la iglesia que tenemos, ¿cierto? No tendríamos ninguna iglesia y estaríamos en pecado, porque resulta ser que la unidad es el amor. Y cuando hay un concilio, el Espíritu está presente. Y por eso no son los que están en el concilio los que deciden, es el Espíritu que está moviendo. Pues fíjese, es verdad que son ellos, pero fíjese que lo que dice Jerusalén, en Jerusalén, nosotros y el Espíritu Santo. Por eso la unidad está asegurada por el Espíritu Santo, si lo seguimos. El problema está si no lo escuchamos, ¿no? Cuando les he hablado de lo de camino a la unidad, eso se llama ecumenismo. O sea, la palabra que a veces decimos, ¿no? Y el ecumenismo o el rogar por la unidad y tratar de unirnos cada año, en primera semana de enero, nosotros, la Iglesia Católica, pero todas las iglesias separadas, se unen, nos unimos para orar juntos para que un día podamos estar unidos. O sea, es la semana de la unidad de las iglesias, que es bueno recordarlo. Cuando llegue esa fecha, tal vez por la radio lo podemos recordar, porque si no oramos y no trabajamos en eso, no nos uniremos nunca. Sister, fue Juan Pablo II quien inició esta reunión de ecuménica en su... La que hacen en Asís, la de Asís, creo que fue él. Pero el ecumenismo es anterior, o sea, el movimiento ecuménico es anterior a Juan XXIII, y Juan XXIII lo promovió mucho en el Concilio Vaticano II, y después lo han promovido, y el Papa actual es uno de los más dedicados a lo del ecumenismo, ¿no?, a la unidad. Sister, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y también de lo que nuestros pastores y nuestros obispos hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, estamos orando por esa libertad religiosa que nos va a afectar y nos está afectando ya con ciertas leyes, pero nosotros lo que necesitamos es esa unidad que usted dice. En este momento es más importante que nunca, porque la libertad religiosa es lo que hace que los pueblos también crezcan en las cosas del Señor, ¿verdad? Así que esto es un medio ahora muy importante de no, a lo mejor no unirnos en los rezos una vez al año, sino continuamente, por eso, porque estamos viviendo tiempos difíciles respecto a la libertad religiosa y cada uno está, pues, a lo mejor pensando en lo que ellos creen cada uno. Sin embargo, necesitamos unirnos en oración. ¿Qué es lo que realmente nos une? El Espíritu Santo en oración. Este es otro tema distinto y es tema bastante, que es un tema de hablar de tú a tú, porque ahí hay muchos, muchos puntos que cada uno cree que tiene razón. Entonces, para llegar a algo, yo ya me refiero entre el gobierno y las iglesias, ¿no? Y después entre nosotros, pues también no creo que todo el mundo está en la misma línea. Y eso lleva su tiempo. Eso nos llevará tiempo y tal vez nos ayudará en la fe, porque nos ayudará a profundizar de qué es lo que es la fe, ¿no? Yo creo que se terminó el tiempo que tenemos para este segmento de hoy y, bueno, seguiremos la próxima semana con ese tema de las notas de la iglesia. Muchas gracias, Sister, y la esperamos. Dios lo anunciamos, trabajar hasta morir. Más eres mi respirar. El pasado junio 29 celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos apóstoles pilares fundamentales de la iglesia primitiva, porque ambos dedicaron su vida a evangelizar, organizar, formar y edificar las primeras comunidades cristianas. Y para ampliarnos sobre esta fiesta tan importante para nosotros, aquí está Perfecto Pérez de la parroquia de San Lucas, y que hoy le damos nuestra gran bienvenida. Buenos días, Petete. Dios, tus palabras. Celebramos todos los años, en este día 29 de julio, la fiesta en honor de San Pedro y San Pablo, que nuestra iglesia quiere unir en una misma celebración, porque ambos fueron como las dos grandes columnas de nuestra fe, que dando su vida por Jesús, gracias a ellos, se extendió el cristianismo por todo el mundo. El sentido de tener esta fiesta es para recordarles y agradecerles la gran obra que estos grandes apóstoles hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día, de una manera especial, por la iglesia por la que ellos dieron su vida y que en estos días se ve atacada, muy atacada por sus enemigos. Ya Jesús se lo había advertido a sus apóstoles cuando les dijo así: mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, porque no vais a ser los discípulos de mejor condición que vuestro maestro. Es nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, quien como sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia, está sufriendo en estos días al ver que Satanás se le ha metido en los más secretos archivos de la Iglesia y que la prensa internacional está aireando, quizás algunos maliciosamente, esperando encontrar motivos para denigrar a nuestra Iglesia, pero que nosotros, confiando en la promesa de Jesús, que le dijo a San Pedro que las fuerzas del infierno nada podrán contra ella, esperamos que todo se aclare y la Iglesia y el Santo Padre salgan victoriosos después de tanto dolor. Y tengo ahora que hacerles un breve resumen de la vida de estos dos gigantes del Evangelio, de quienes se podrían escribir libros enteros de su vida y de su gran obra apostólica. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles elegido por Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús le llamó Cefas, que en su lengua hebrea significa piedra, porque Jesús le dijo que él iba a ser la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Era pescador de oficio, y Jesús lo llamó para hacerlo pescador de hombres, a los que tendrían que darles a conocer el amor de Dios y su mensaje de salvación. San Pedro, al instante, al llamado de Jesús, y dejando su barca y las redes, dejando su casa, a su esposa y familia, siguió a Jesús. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Vio a Jesús cuando caminaba sobre las aguas y él mismo lo intentó para ir hacia él, pero desconfió en el camino y estuvo a punto de ahogarse si Jesús no le diera la mano y lo salvara. Fue después testigo del milagro de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Compartió la Santa Cena con Jesús y los demás apóstoles y después de la oración del huerto, cuando prendieron a Jesús para defenderlo, le cortó una oreja a uno de los soldados, reprendiéndole Jesús por tal acción. Después del prendimiento de Jesús, cuando lo llevaban de tribunal en tribunal, negó conocer a Jesús tres veces, de lo que se arrepintió después, llorando amargamente semejante traición. A propósito de este pecado, recuerdo haber leído hace años en un libro piadoso que San Pedro, lloró de tal manera este pecado de haber negado a Jesús que en su rostro, siendo anciano ya, se veían como dos canales que bajaban de sus ojos por donde había derramado tantas lágrimas por haber negado a su maestro. Es posible que les parezca exagerada esta visión del rostro del arrepentimiento de San Pedro. Pero como dicen los italianos, si no es vero, es bene provato. En el coro de nuestra parroquia, que dirige mi esposa, en este día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, tenemos un hermoso canto que nos viene muy bien en este momento y que dice así: hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Si Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mis culpas yo lloraré. ¡Qué hermoso arrepentimiento! San Pedro fue también testigo de la resurrección de Jesús, quien después de resucitar le preguntó tres veces si lo amaba. Y al responderle que sí, Jesús le responde también tres veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, con cuya imagen le encomendaba la misión de ser el supremo pastor y el jefe supremo de la iglesia, o sea, la piedra que Jesús le había anticipado cuando lo llamó para seguirle y cuando le dijo: Simón, tú te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué pena me dan aquí nuestros hermanos que se llaman también cristianos y que no creen ni aceptan el primado de Pedro, ni de los papas sus sucesores que tan claramente instituyó Jesús. La razón un tanto pueril que dan es que Jesús se refería a una piedra grande que había allí, en aquel lugar, pero que para nada lo decía para decirle a Pedro que iba a ser el supremo pastor o papa de la iglesia. Al no tener ellos una suprema autoridad a quien estén obligados a obedecer, así andan los pobres por este mundo como ovejas sin pastor, divididos entre sí en una competencia desleal y en una confusión de credos y doctrinas que apenan al propio Jesús al ver que su iglesia no es la que él fundó. En los Hechos de los Apóstoles encontramos los trabajos de San Pedro como primer jefe de la iglesia, los sufrimientos que tuvo en su apostolado, las veces que fue hecho prisionero por defender a Cristo ante los tribunales judíos, las veces que fue encarcelado por orden del Sanedrín y después librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar, mandándole azotar despiadadamente. Siendo Roma en aquel tiempo la ciudad más importante del mundo, Jesús se le aparece y le pide a Pedro que les vaya a predicar a los gentiles que tenían una confusión de creencia en diversidad de dioses y en donde abundaban las supersticiones, los adivinos y los magos que había que evangelizar, fundando con su predicación las primeras comunidades cristianas, consiguiendo que Roma fuera como el centro del cristianismo naciente. En el año 64 hubo un gran incendio en Roma que no fue posible sofocar. Se corrió la voz que había sido el emperador Nerón quien lo había provocado, quien al temer que su trono peligrara le echó la culpa a los cristianos, con los que se ocasionó una gran persecución contra ellos, condenándolos a ser devorados en el circo por las fieras, a ser quemados en los jardines, a ser asesinados en las calles o torturados cruelmente. Y fue entonces que sin duda se cumplió la profecía de Tertuliano, que llegó a decir que la sangre de los mártires fue semilla de numerosos cristianos. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, fue que por orden de Nerón fue apresado San Pedro y condenado a muerte a ser crucificado. Pero pidió a sus verdugos que lo enterraran con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como su maestro. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio, donde se construyó después la actual Basílica de San Pedro, capital y centro de toda la cristiandad, donde se encuentra hoy su sepulcro con sus restos mortales. Pedro te negó 3 veces. 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, mi Dios, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar a tu lado, a mi lado, yo te di a ti la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al no querer dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, mi Dios, 1000 veces yo te negué. Pedro lloró su culpa, oh mi Dios, mi culpa yo lloré. San Pablo. Su nombre hebreo era Saulo, era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano porque había nacido en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era muy inteligente y bien preparado porque había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén, pero era enemigo acérrimo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy convencido y comprometido con la fe judía, dando testimonio de esta y defendiéndola a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que tenía que acabar con ellos a toda costa. Por eso se dedicó a combatir a los cristianos que tenían razón para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que fuera a Damasco a apresar a los cristianos, a llevarlos a las cárceles y a la misma muerte, pero en el camino le esperaba Jesús. Jesús, que con gran resplandor lo derriba del caballo, y en tierra caído oye la voz de Jesús que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues». Con esta respuesta es que Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en todos y cada uno de ellos. Después de este acontecimiento, Pablo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Y como había ordenado Jesús, lo llevaron a Damasco, donde pasó 3 días ciego, sin comer ni beber, y Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Después de algunos días con los discípulos de Damasco, empezó ya a predicar a favor de Jesús, diciendo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y dejando el nombre judío de Saulo, se hizo llamar ahora con el nombre romano de Pablo, y se fue a Jerusalén para ponerse a las órdenes de San Pedro para comenzar allí una nueva vida. La conversión de San Pablo fue total, llenando su vida del Espíritu de Cristo, que le llevó a decir: vivo yo, mas ya no yo, es Cristo quien vive en mí, llegando a ser el más grande de los apóstoles que la Iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que le llevó el Evangelio a todos los hombres, no solamente al pueblo judío, sino también al griego y al romano. Es que los apóstoles habían sido pobres pescadores de escasa cultura, capaces de predicar solamente dentro de los límites de Palestina, pero al otro lado del mar había el gran mundo de Grecia y de Roma, dos grandes naciones de cultura y de poder, de multitud de dioses, de vicios, de placeres, de supersticiones que había que evangelizar. Para esto se necesitaba un hombre de ilimitadas aptitudes, de educación y hasta de inmensa simpatía humana para llevar a ellos el mensaje del Evangelio. Un hombre que no solo fuera un judío para los judíos, sino también un griego para los griegos y un romano para los romanos. Y para esto es que Jesús escogió y llamó a San Pablo. Llevó el Evangelio por todas las naciones del Mediterráneo. Su labor no fue fácil porque los cristianos desconfiaban de él, por la mala fama que tenía de haber sido perseguidor y enemigo de las comunidades cristianas. Los judíos también lo odiaban por haberse cambiado de bando y de judío activo pasar ahora a ser un gran apóstol de Jesús resucitado. En varias ocasiones tuvo que esconderse porque lo querían matar. Es precisamente en su carta segunda a los Corintios en que San Pablo nos cuenta algunas de sus muchas dificultades y peligros que tuvo en sus 4 grandes viajes apostólicos para llevar el mensaje del Evangelio a los pueblos paganos. Así nos dice: 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con balas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he naufragado. 1 noche y 1 día estuvo en lo profundo del mar. Y así continúa la historia de sus sufrimientos en su caminar apostólico, que sería muy largo ahora seguir relatando. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas y fortaleciendo en la fe a las que encontraba ya constituidas. Escribió 14 cartas o epístolas, por las que pudiéramos decir que fue el gran teólogo del cristianismo y el principal escritor del Nuevo Testamento en la Sagrada Escritura. Al igual que San Pedro, fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir crucificado, ya que esta era una muerte reservada para los esclavos. En las afueras de la ciudad de Roma está la Basílica de la Trefontana, donde fue degollado San Pablo y donde se dice que al caer la cabeza de San Pablo en el piso, dando como 3 rebotes, en cada uno de los 3 brotó una fuente donde se ve brotar el agua del milagro que se produce. Y para terminar, amados radioyentes, ¿qué nos enseñan con su vida

el viernes 6 de julio a las 7:30 p.m. en la Iglesia Santa Juliana, organizado por la Renovación Carismática Católica Hispana de la Diócesis de Palm Beach. Para más información, comuníquese con los grupos de oración de sus parroquias o llamen al teléfono 561-795-0837. Te esperamos. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 22 al 26, nos presenta el proceso por el cual el Señor quiere transformar nuestra vida. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que su vida sea transformada por el amor y el poder de Dios? Entonces, van a conocer ustedes que eso no es algo que ocurre en un instante. Ya el libro del Génesis presenta al Padre creando el cielo y la tierra en ¿cuántos días? Fíjense cómo es Dios de maravilloso. Se solidariza con nosotros. Él pudo haber creado todo en un solo día, ¿o no? ¿Qué digo un día? En un instante de su voluntad creadora, que se haga el cielo, la tierra, los mares, los peces, los animales, todo ya. Pero no es así como ocurre. Por eso toma tiempo para un día hacer una cosa, otro día otra, otro, para solidarizarse con nosotros que no podemos lograr todo lo que queremos en un solo instante. Necesitamos entrar en un proceso que transfigure todos los aspectos de nuestra vida, y eso es lo que San Marcos nos explica en ese capítulo 8, versículos del 22 en adelante. Llegan a Betsaida, le presentan a un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo. Habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos y claramente todas las cosas. Le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces tocó Jesús a ese ciego? ¿Quién da más? Fíjense bien lo que dice. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo. Habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? El ciego dijo: veo a los hombres, pero ¿cómo? Árboles. Volvió otra vez a ponerle la mano en los ojos y el ciego vio claramente todas las cosas. ¿Cuántas veces tocó Jesús al ciego? Cuatro veces. Es que ustedes oyeron decir cuántas veces le tocó los ojos. La primera vez le tocó la mano. Y oigan eso. Sería suficiente ese versículo 22 para irnos a nuestra casa. Aunque ya no predicara nada más.